La verdad que fue un partido muy duro. Sabíamos que Lavalle era un equipo que jugaba bien al fútbol. En el primer tiempo salíamos decididos a tratar de abrir el marcador. Tuvimos chances, pero no concretamos. Después el árbitro cobró un penal a favor de ellos y nos vamos al entretiempo 1-0 abajo. Después en el segundo tiempo, ellos con un jugador menos. Logramos empatar y por suerte en los últimos minutos pudimos dar vuelta al resultado. Nosotros sabemos que este es un torneo corto, con equipo fuerte, pero tenemos un plantel con grandes jugadores y vamos a dar pelea hasta el final y tratar de llegar a la última fecha con chance de ascender.